Ella no está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero me gusta como yo le doy. Mucho mordida en sus labios. Sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar momentos lunáticos. Ella no está enamorada de mí. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ahí el sistema, como ella lo hace. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. ¿Tú sabes por qué? Que le quita la gana. Lo que pasa es que yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama. Oye, dice que soy su pana. Que le quita la gana. Hecho de todo. Muchas posiciones en la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella. Amanecimos en la bañera y me la comí embarrada en Nutella. Son requisitos que otros no han usado y ella solo dice wow. Lo que yo hago nunca se inventa, porque ni el Kama Sutra se lo ha inventado. Oiga, yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. La maté. Ella no está enamorada de mí. Pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. O lo dices tú. Mejor que yo, ¿quién te besa mejor que yo? Si tú estás cara, mamacita, que yo soy el mejor. Casi siempre me llama a las 3 de la mañana. Dice que soy su pana. Que le quita la gana. Lo que pasa es que yo nunca la dejo a media. Tú entiendes el drama.